Si querís que te quiera, perfumate con romero, para que se vaya el olor de quien te quiso primero. Si querís que te quiera, perfumate con romero, pa' que se vaya el olor de quien te quiso. Mi vidita se ha enojado pensando que le rogar, no sabe el pobrecito que otro ha quedado en su lugar. Mi vidita se ha enojado pensando que otros lugares y en busca y carne has venido. Estas carnes son ajenas, Caranchi ya te ha jodido. Caranchi de otros lugares y en busca y carne has venido. Estas carnes son ajenas, Caranchi ya te ha jodido. Tengo un puesto con hacienda y un rancho para habitar. Me falta el compañero para que me ayude a cuidar. Tengo un puesto con hacienda y un rancho para habitar. Me falta el compañero para que me ayude. El hombre que a mí me quiera tres cosas debe tener: linda cara y lindos ojos, linda manera y querer. El hombre que a mí me quiera tres cosas debe tener: linda cara,